Momento de hablar de buenas noticias. Y es que nuestra invitada de la mañana nos llena de orgullo saber que los ecuatorianos se preparan y se superan en modernas áreas del conocimiento. Estamos junto a Pamela Mosquera, integrante del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quien se encuentra entre las 100 líderes latinoamericanas en biotecnología, esto por la organización All Biotech. Le damos la cordial bienvenida, qué gusto que nos pueda acompañar. Queremos arrancar conociendo cómo recibió esta noticia. No sé si la tomó por sorpresa o más bien ha sido ya el reconocimiento a un trabajo que lo ha venido desarrollando ya hace varios años con disciplina y mucho ahínco. La verdad sí fue una sorpresa porque se presentaron alrededor de más de 500 postulaciones. No sabía muy bien si iba a entrar en la lista porque se evalúan varias cosas y también existe muchísimo talento a nivel de Latinoamérica. Muchas personas que están realizando también trabajos en otros países, pero bueno, al parecer mi postulación llamó la atención y bueno, me escogieron. ¿Cómo Pamela Mosquera obtiene un puesto en esta lista de las 100 líderes latinoamericanas en biotecnología? ¿Cómo se preparó? ¿Qué tuvo que presentar? Por favor. Bueno, ellos evaluaban tres aspectos principalmente. Lo primero era tu hoja de vida, es decir, qué es lo que tú has hecho en biotecnología en tu país y cómo tú has contribuido a la biotecnología desde tu campo. Eso lo evaluaban mediante la página de LinkedIn. Ellos también te pedían un video en el que tú explicabas quién eres, qué es lo que haces y cuál ha sido tu trayectoria, también qué ideas tienes para potenciar la biotecnología en la región. Y el tercero era un ensayo en el que tú te enfocabas en un problema que has visto en Latinoamérica y le dabas una solución. En mi caso, yo me enfoqué mucho, también por la experiencia que he tenido, en la falta de financiamiento en ciencia. Entonces, mi solución era crear una red de profesionales en biotecnología que puedan ayudarse mutuamente, que puedan generar nuevas ideas que potencialmente se pueden convertir en productos o servicios. Perfecto, con eso es como usted se hizo un lugar en esta lista, pero vámonos un poco más atrás, tal vez un poco al lado más personal. Cuéntenos cómo Pamela Mosquera llega a la ciencia. Bueno, yo llego a la ciencia realmente por inspiración. Desde los 11 años tuve la oportunidad de conocer a un científico ecuatoriano al que admiraba muchísimo. Era un científico de la Universidad Católica. Yo tuve la oportunidad de conversar con él y yo le dije que bueno, que yo quería crear, que yo quería hacer ciencia, que quería estar en el laboratorio y empezar a crear cosas, ¿no? Como yo también, toda una niña y súper ilusionada. Y fue ya en el último año del colegio en el que yo tenía que escoger una carrera y al inicio yo pensaba que quería hacer bioquímica clínica, pero luego me di cuenta de qué es lo que hacían los bioquímicos y me di cuenta que no, que eso no era lo que yo quería hacer y luego escuché de biotecnología, que la nombraban como una de las carreras del futuro, con una carrera que podías hacer un montón de cosas en el laboratorio. Entonces decidí que eso era lo que yo quería. Realmente fue difícil también porque vengo de una familia que no tiene los recursos ilimitados, entonces me tocó buscar becas para yo poder estudiar, y así fue como empecé mi carrera. Después, gracias a este científico, yo pude empezar mis prácticas preprofesionales desde que terminé el segundo nivel de la carrera. Entonces, yo ya me estaba involucrando mucho en los laboratorios. Como te explico, que realmente no es que teníamos muchos recursos tampoco para que yo pueda seguir estudiando, tuve que acceder a un crédito educativo. Y yo sabía que cuando yo terminé la carrera, lo que yo tenía que hacer era pagar crédito y trabajar. Y también, como sabía que el área de tecnología, de ciencia e innovación en el Ecuador lamentablemente no está muy desarrollado y no hay muchos campos laborales, entonces yo en mi mente decía, probablemente yo nunca llegue a ejercer mi carrera. Entonces me puse en la idea que tenía que estar en la mayoría de laboratorios que podía para poder hacer ciencia, al menos hasta que me gradúe. Entonces, yo lo que quería era llenarme de experiencia, seguir en ciencia, pero sabía que me iba a tocar trabajar de cualquier cosa para poder pagar mi crédito. Pero bueno, gracias a la vida y gracias a todo, ahora puedo decir que sí estoy ejerciendo mi carrera. Ha sido un camino bastante largo, ha sido mucho de tocar puertas, de hablar con investigadores, de mostrar realmente cuáles son mis capacidades. Puedo decir que mi trabajo es el que me ha llevado hasta donde estoy ahora trabajando, que ha sido mucho de mostrar, ¿no? Mostrar que los biotecnólogos podemos hacer muchas cosas. Ingeniera, quizás ese escenario que usted nos plantea de cómo hacer ciencia desde las universidades y ya de alguna manera también empezar a dar pasos ya de manera más profesional, sea un escenario muy compartido por diferentes estudiantes o profesionales que se forman en diferentes carreras, ¿no? Pero ya de manera particular, el mundo de la ciencia en Ecuador, ¿cómo se ofrece para las mujeres? ¿Nos puede conversar un poco? No sé si existen aún el machismo en la ciencia. Puedo decir en lo personal, sé que hay algunas mujeres también que sí han tenido también sus experiencias en este tema de equidad de género, pero a mí realmente no me ha golpeado tanto esto de la equidad en ciencia, porque creo que me he encontrado con gente muy, muy buena que me ha sabido dar mi lugar también. Entonces, yo he compartido tanto con jefes como con jefas y me ha ido bastante bien. Lo que sí puedo decir es que yo admiro muchísimo a las mujeres que son científicas y aquí sí puedo hablar de la que fue mi tutora de tesis, la doctora Ana Poveda en la Universidad Central. Yo la admiraba muchísimo porque si bien nosotras queremos hacer ciencia, también llega un punto en el que empezamos a pensar en nuestra vida personal. Y realmente cuando quieres formar una familia ya resulta difícil seguirte dedicando netamente al laboratorio. Sin embargo, ella era una mujer que lo hacía, que ella tenía sus hijos, ella cuando yo la conocí igual estaba embarazada y ella seguía yendo al laboratorio, trabajaba muchísimo, nunca se despegó. Obviamente es mucho más fuerte en ese sentido porque estás encargada del hogar, de los hijos, pero a la par también llevas una carrera científica. Entonces, esas cosas son las que yo valoro muchísimo. Ahora también he tenido jefes, mi jefe que actual, que es el doctor Manuel Baldión, él ha sido una persona muy buena conmigo, que realmente siempre ha sabido darnos a todas las mujeres que trabajamos en el centro nuestro lugar y nunca se ha trabajado ahí con diferencias. Sé que sí existen programas y en redes sociales, igual grupos que promueven esto de la equidad de género, pero en lo personal no he tenido ningún tipo de conflicto en este sentido. Yo defiendo mucho el tema de que sin importar que seas hombre o mujer, siempre llevarnos con respeto. Y más que nada, para mí, lo que yo defiendo ahora es que seas hombre o mujer, con tal de que seas biotecnólogo, y qué mejor que sea un biotecnólogo ecuatoriano el que impulse la ciencia y que ayude al desarrollo de la biotecnología en la región. Así es, ingeniera, vámonos exactamente para allá, para su área de trabajo. La biotecnología, entendida como los métodos y técnicas basadas en la investigación de microorganismos para producir ciertos productos, ¿en qué espacio nos coloca a nosotros en Ecuador, conociendo las condiciones que tenemos, ¿no? Hay cuatro regiones, ¿qué oportunidades presenta el país para el desarrollo de este tipo de tecnologías? Nosotros tenemos un potencial enorme. El mismo hecho de que tenemos diferentes zonas climáticas, tenemos una gran diversidad en el país y eso permite que nosotros podamos hacer muchísimas investigaciones. El problema ahora es la falta de financiamiento que existe para ciencia y también que no muchas personas conocen qué es la biotecnología y hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, el hecho de un producto de la biotecnología que todo el mundo ha consumido, consume, es la cerveza, el pan, el vino. Todos estos productos provienen de la biotecnología y la gente no conoce eso. y el conocimiento se está limitando nada más a las universidades, y eso es algo que poco a poco se quiere cambiar también. Gente que ya no necesites nada más estar dentro de una universidad o estar ligado a la academia para poder hacer ciencia, sino salir un poquito más allá. Hay gente que tiene muy buenas iniciativas, empezando con los grupos de divulgación científica, que tratan de explicar qué es esto de la ciencia, cómo funciona, que no le veamos al científico nada más como una persona que está en el laboratorio, algo muy difícil de alcanzar. No, al contrario, que veamos que la ciencia es de acceso libre para todos. Entonces, el Ecuador tiene mucho potencial humano y también mucho potencial en biodiversidad. Ingeniera, las aplicaciones de la biotecnología moderna suelen ser temas de controversia, al menos en los últimos años, y sobre todo en la rama de la ingeniería genética. ¿Qué mirada tiene Ecuador sobre el desarrollo de este tipo de investigaciones? Yo creo que ya tenemos que quitarnos de la cabeza estos mitos que hemos escuchado muchas veces acerca de los transgénicos. Es un tema que sí es verdad que ha causado muchísima controversia, pero ahora yo le pregunto a la gente que nos está escuchando. La mayoría de ecuatorianos tiene problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes. La insulina, que es el producto principal que utilizan los diabéticos, proviene de la ingeniería genética, proviene del ADN recombinante. Toda la insulina que se importa y que utilizan las personas que tienen esta enfermedad proviene de la ingeniería genética. Entonces, si nosotros nos ponemos en totalmente en contra de los transgénicos y totalmente en contra de la ingeniería genética, no tendríamos este avance. Realmente ya tenemos que sacarnos de ese chip de la cabeza que todo transgénico es malo. Eso no es verdad. Ya el Ecuador también tiene que empezar a trabajar en ingeniería genética. Pero ¿qué tenemos que hacer a la par? Nosotros ya tenemos profesionales con todo el conocimiento para poder hacer ingeniería genética, pero también necesitamos políticas públicas que nos ayuden a regular eso. Porque también es un tema muy controversial porque no existen realmente esos códigos que te digan hasta dónde puedes avanzar. Uno como biotecnólogo, y casi siempre hacemos la similitud, por ejemplo, con los doctores que tienen su código hipocrático y saben cuáles son sus límites y todo lo que tienen que hacer por el bien de la sociedad. Creo que los biotecnólogos también necesitamos eso, porque Hay un tenemos vacío una legal ahí, herramienta ¿no? súper grande. Sí, eso es algo súper importante que ya se tiene que empezar a hablar. Por ejemplo, hablan en la Constitución de que se prohíbe todo cultivo transgénico. Pero si a mí me preguntas como biotecnóloga, existen diferentes cultivos con los que yo trabajo. La gente hace una idea de cultivo nada más a lo vegetal, a las plantas, pero para nosotros como biotecnólogos tenemos cultivo de tejidos, tenemos cultivo de células, tenemos cultivo de microorganismos. Entonces realmente necesitamos políticas que se hagan por biotecnólogos, que seamos nosotros también tomados en cuenta para esa toma de decisiones, porque tenemos una herramienta que la podemos aprovechar muy bien, pero por estos miedos que tienen de los transgénicos y también porque no hay una explicación certera de lo que es y de quiénes somos y qué podemos hacer, entonces no podemos avanzar. Ingeniera, ahora de parte, eso es del poder legislativo, quienes son los encargados de generar las normas para poder proceder, ¿no? Pero ya en el ámbito científico, ¿existen las suficientes garantías para que la aplicación de esos procesos en la sociedad sean ya un proceso certificado y que no se conviertan en experimentos? Sí, bueno, recordemos que todo proviene de una experimentación, siempre. Ahora, eso sí, tengamos algo muy, muy en claro. Nunca un transgénico se va a liberar si no ha cumplido con todas las normas. Y ahora aquí también les hago otro ejemplo. Muchos de ustedes en sus casas y tal vez alguna vez han de haber consumido salmón. Todo el salmón, absolutamente todo el salmón que ahora está comercial es transgénico. Pero para que este salmón haya llegado al mercado, tuvo que haber pasado por un montón de pruebas y procesos que aseguren que es saludable y que no le hace nada al ser humano. Entonces, ningún transgénico y ningún producto de la biotecnología se va a liberar sin plena autorización de las entidades regulatorias, como es la FDA. Inclusive ahora, como hablamos en la época de pandemia, de las vacunas, que todo el mundo se preguntaba, ¿y ya cuándo sacan la vacuna? Para que Claro. una vacuna ya sea apta para que se pueda poner un ser humano, normalmente tiene que pasar por lo menos 10 años. Bueno, tenemos claro ese escenario, ingeniera. Ahora, ¿cuál es su mirada sobre los diferentes gestores de las ciencias? Porque aparte de su nombre, como Pamela Mosquera, hay otras personas también que se han ido destacando en los últimos años. Linda Huamán, de su mismo centro de estudio, de la Universidad Técnica Equinoccial, también tiene un puesto internacional en el ámbito en el ámbito de las ciencias, y también Inti Grönenberg, que se encuentran haciendo muchos procesos también afuera. Coméntenos, como científica ecuatoriana, ¿ve futuro hacer ciencia aquí en nuestro país? Yo creo que tenemos que empezar a ser multidisciplinarios. Sí, hay muchas personas que ya están poniendo el nombre del Ecuador, muchos científicos. En serio, hay una cantidad de gente trabajando que muchas veces no se les da esa pantalla, y yo creo que eso es algo que sí se debería hacer. Creo que necesitamos más espacios en donde el Ecuador se dé cuenta que tiene científicos. Entonces necesitamos más espacios de divulgación, más espacios en los que se le dé protagonismo a la ciencia del Ecuador. ¿Cómo veo yo el panorama? Es difícil, por ahora es complicado. Realmente estamos trabajando. El Centro de Investigación Biomédica es uno de los ejemplos de cómo las universidades le han apostado a la ciencia. Nosotros tenemos centros con mucha capacidad tecnológica, con un personal increíble y estamos trabajando por eso, pero sí nos falta mucho más. Nosotros venimos con nuevas tecnologías para ayudar a la sociedad, para que podamos desarrollar muchas más cosas a nivel de industria. Justamente el día de hoy, de en la tarde de ayer, con mis pasantes conversaba y les decía, ¿qué tal que encontráramos al gerente, al dueño de Pronaque, y le decimos, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer una carne que sea con la ingeniería genética y que ya no tenga proteína animal, sino que sea otro tipo de carne y ayudemos así al medio ambiente también. ¿Qué sería de nosotros si es que empezamos a hacer más bulla y llamamos la atención de las personas para que inviertan en ciencia? Lo que necesitamos es inversión, gente con nuevas ideas, gente con innovaciones que permitan desarrollar al Ecuador. Bueno, y con estas palabras de mucho optimismo, nosotros cerramos esta participación agradeciendo a nuestra invitada Pamela Mosquera, quien ha sido destacada como una de las 100 líderes latinoamericanas en biotecnología por la organización All Biotech. Queremos agradecerle y seguramente tendremos nuevas novedades a su nombre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y acuérdense también que el Ecuador hoy más que nunca necesita ciencia. Así que vamos a los medios, vamos a divulgación científica, veamos páginas que realmente tengan mucho contenido y sigamos impulsando al Ecuador, porque si hoy no hacemos algo, el día de mañana no podemos esperar cambios tampoco. Muchas gracias.